Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Es para mí un inmenso placer tenerte aquí de vuelta en esta semana maravillosa, como todas las semanas. Así es que tenemos que empezar la semana, con un lunes con buen pie. Te saluda Karina López, en los controles nos acompaña Michelle Hidalgo, y quiero enviarles un inmenso saludo a Colombia, quien nos está escuchando en estos momentos, especialmente a Ángela. Un saludo y un abrazo fuerte. Y bueno, vamos a iniciar hoy este programa maravilloso, un programa con mucha cultura, además, porque se presenta acá en los estudios de la Radio Casa de la Cultura, André, quien es un mago maravilloso que conocí hace muy poco tiempo atrás y que tuve la fortuna de invitar, pero más adelante vamos a hablar de él. Recuerda que puedes visitar mi fanpage, @1, tu mejor versión. Qué gusto ser partícipe de la celebración de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado jueves 9 de agosto se realizó los actos inaugurales con la presencia del grupo Quimera, quien amenizó la velada con algunos pasillos. John Peter, quien nos deleitó con un maravilloso repertorio, y la hermosa Alexandra Cabanilla, quien nos puso a bailar. Para finalizar, el Ballet Nacional del Ecuador nos brindó una presentación para cerrar con broche de oro estos actos. Recuerda que puedes seguir siendo partícipe de todas las actividades que se realizarán durante este mes de agosto. Vamos a escuchar nuestra primera canción invernal del grupo Quimera y al regreso vamos a entrevistar entonces a André, quien ya está acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te pone en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia, poner mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Thank you. hasta el cielo, y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. De un poema, yo cual viejo neurótico seguiré con mi tema, y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera crepúsculo de olvido, y la haré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Saboreando la vida. Participación especial de artistas nacionales, quienes a través de su talento nos inspiran a construir nuestra mejor versión. Saboreando la vida. Y hoy saboreamos la vida con un mago súper espectacular que ustedes pueden ver luego en las redes sociales. Se trata de André Villa, quien además también es comediante. Estuve viendo por allí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, nos dedicamos un poquito a la comedia, a la magia y pues a la narración también. Tomamos, combinamos un poquito de cosas con la motivación incluso. André, pero también eres abogado. ¿Dónde sacas tanto tiempo para todas estas actividades? No, pues yo creo que es del amor a la profesión, del amor a lo que uno hace. Porque cuando uno ama lo que hace, cuando uno le interesa lo que hace, saca tiempo para todo. O sea, siempre hay tiempo, y qué mejor para divertirse. Entonces, yo creo que es una combinación, una dualidad. No, yo no creo que los seres humanos estamos limitados a hacer solo una cosa en la vida, sino que podemos agruparnos a un montón de cosas y pues ahí está el reto de vivir, ¿no? ¿Y cuándo empieza ese interés por la magia? Además, yo debo confesar aquí a mis radioescuchas que tuve la oportunidad de conocerlo por cuestión de casualidad. Yo, como ustedes lo saben, no soy del Ecuador, estaba en un foro y un chico de repente te queda mirando, André, y dice, este es el mago, este es el de aquí de Ecuador. Y yo, ¿Cuál? Explícame, no entiendo, ¿no? Entonces corrí a decirte para ver si nos acompañabas y todavía no sabía de ti hasta que tú, bueno, nos hiciste una presentación maravillosa que agradezco aquí delante de los micrófonos. No, pues fue un momento muy chévere, muy bonito. Y sí, valió la oportunidad para conocernos y pues para que yo también esté aquí. Y pues sí, ya la gente va reconociendo un poquito el trabajo que uno se viene haciendo. Te cuento que yo ya llevo 11 años en la magia. 11 años. Wow. Toda la vida artista, empecé como cantante, declamador, la oratoria, la poesía, era DJ incluso, de todo un poco, pero pues la magia llegó un momento a mi vida en el YouTube, en el internet, y dije, qué increíble sería poder hacer estas cosas. Y pues como todo en la vida es práctica, y uno tiene que autoeducarse, uno me empecé a autoeducar, a aprender un poquito de eso, y ya llevo 11 años como mago profesional, presentándome ya en tarimas, en teatros, en eventos corporativos, y pues ahí voy medio combinando la magia con el desarrollo personal y pues con mi profesión, con el derecho. Okay, pero cuéntame un poquito más, porque me parece así como que fue algo de autodidacta. Sí, así es, mira, imagínate que pues estaba en YouTube y de pronto busqué a grandes magos, revisando lo que hacían y dije, bueno, pues intentemos buscar la lógica, la manera, pues cómo puede funcionar estas ilusiones, porque pues no sé, debe haber algo detrás, ¿no? Un truco. La cosa es que pues ponía pausa en el video, intentaba buscar el razonamiento lógico, intentaba adivinar, yo sabía si es que era exactamente la misma técnica, pero me salían esos juegos de magia. En todo caso, mis amigos, las primeras víctimas de mis primeros trucos de magia, ellos se quedaron sorprendidos y pues me alentaban, y de pronto yo ya salía de clases, de pronto me llamaban a entrevistas y viajaba todo el Ecuador haciendo esto, la gente empezaba a pagar por hacer algo que pues aprendí ahí en internet y pues me estaba gustando, me encantó. Creo que esa conexión con el arte de la magia pues fue lo que permitió profesionalizarme y pues especializarme ya en la magia, como sea. ¿Y cómo surge la idea de estudiar abogacía? Bueno, pues entro ya, termino el colegio, busco pues una profesión que abarque todo. Y a mí me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho pues la lectura, y en el derecho encontré que pues tiene, es una profesión que tiene y abarca muchas ramas de todo, de toda una sociedad, la conducta social y todas estas cosas. Entonces imagínate con esto y con la magia, que a mí también me gustaba como controlar y manipular a las personas, saber persuadirlas, ¿no?, para convencerlas, y más el abogado que también persuade y convence. Entonces yo creo que fue una cosa que pues decía, por aquí va, me gusta mucho el estudiar el comportamiento social, y pues digamos con el derecho encontré esa parte que me conecta mucho con lo que también hace la magia, que es esto del control y de ver cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?, tipo los juegos mentales y esas Exacto. cosas. Exacto. Bueno, fíjate, Andrés, que ya tenemos una primera pregunta que nos hacen al 098-924-1277. Recuerden que tú también puedes ser partícipe de esta entrevista llamándonos al 2220-966, que es el número de la cabina, o el número celular que mencioné anteriormente con un mensaje de texto. Dice, ¿cuál es el truco que más le ha sorprendido de los magos que ha visto? Pues bueno, hay grandes cosas, ¿no?, pero uno por poner referentes. A mí me gusta mucho David Blaine. Y pues por hacerle un poquito de propaganda, el último juego de magia que él hace es donde él se saca un sapo, una rana del estómago. Yeah. Se está conversando y de la nada le sale una rana del estómago y lo recurgita. Entonces a mí me parece muy sorprendente porque él te muestra pues una cosa que lleva mucho más allá de la magia, sino ya de la resistencia humana y de lo que nuestras capacidades biológicas pueden y nos permiten hacer. Él estuvo encerrado 40 días en una caja de cristal en Londres. Una de las cosas sorprendentes, él vivió, resistió 16 minutos bajo el agua. Pues para mí David Blaine es un gran artista porque ya lleva la magia a otro nivel, no simplemente ilusionarte con que vuelan las cosas, con que se atraviesan paredes, sino ya poniendo un ejemplo de lo que puede hacer un superhumano, por decirlo así. Uh-huh. Alguien que entrena mucho, practica mucho, un superdeportista, ¿no? Entonces es igual, un artista que hace un performance, pues tiene que practicar mucho y pues exponer su cuerpo para pues demostrarte lo que hace nuestro cerebro, lo que hace nuestros organismos. Mira, eso me gusta mucho. Pero deberíamos aprovechar este espacio para que me reveles algún secreto, porque yo estuve investigando y estuviste dando clases en la UDLA incluso, así que, bueno, haz de cuenta que le estás dando clases a un montón de gente y que quisiéramos saber, aunque sea algún truquito, cómo lo haces. A ver, chuta, ahí sí me lo complicas, porque el primer juego, o sea, la primera regla de todo mago es que no podemos contar los secretos de la magia, ¿verdad? ¡Ah, no, imagínate! Pero en la escuela del Club de Magia en la UDLA, que se logró abrir, pues es un lugar donde compartimos juegos de magia y compartimos sobre todo técnicas de la magia, ¿ok? Entonces ellos aprenden sus juegos de magia donde ellos quieren, me dicen, mire, quiero volar de este edificio a este edificio, listo, vamos a usar ciertas técnicas y vamos a ver cómo es posible hacer eso que en tu mente es imposible y esa meta que te intentas poner, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, entonces desde ahí yo creería que una de las cosas más importantes para entrar en la magia es el interés. Ya, okay, ahorita estás súper interesada, sí, por ejemplo, en aprender, okay. Y el segundo es practicar. Entonces si yo te voy a revelar acá un secreto, ¿listo? ¿Estás dispuesta a practicar? Es la pregunta. ¿Sí o no? Bueno, voy a intentarlo. Okay, vamos a ver. Entonces, voy a revelarte un juego de magia súper sencillo. ¿Listo? Está sacando sus cartas en estos momentos, señores. Si nos estás viendo en vivo a través de www.radiocce.com, no te lo pierdas en nuestro video. A ver. Perfecto. Quiero que digas que está cerrada. Es una caja normal, común y corriente, que se compra en una tienda de esas de 75 centavos. No hay nada del otro mundo. Sácale, por favor, rómpele el empaque para que veas que está seguro, que es normal. Está tan cerrado que no puedo ni abrirlo. Lo digo con mucha honestidad, señores. Miren, es un plástico que tiene y que de verdad, o sea, no está veo... Está cerrado. Ya lo encontré. Muy ya. Bien. Por dale, aquí va la cosa. Le ábrele, no importa. Dios mío, esto en vivo me ponen los nervios de punta. Andrés, mira cómo es la improvisación, ¿ah? Ese es el reto. Tomarnos de ahí el tiempo. Ajá. De disfrutar la ilusión. Ya, lo que vamos está. A ver en este momento. Listo, me sentí como una niña rompiendo un regalo, ¿ah? Saco las cartas. Saca las cartas y mézcalas para que veas que no hago absolutamente nada. Esto es así de hermoso es la magia. A ver. Listo, aquí mezclando las cartas. Quiero que saques una carta la que tú quieras y no me la vayas a mostrar, la muestres a la cámara, a la gente que nos está viendo a través de internet. Una carta, sácala por favor del naipe. Sácala Préstame el resto del naipe a mí. Ok, perfecto. Ajá. Tenla y guárdala esa carta y préstame el resto del naipe a mí. ¿La guardo yo? Tú guárdatela. Me la carta, guardo. Ajá. Ajá. Permíteme el resto del naipe. ¿Listo? Sí. ¿La has visto? ¿Has cogido la carta? Que es... Sí. Grábatela, por favor. Mírala. Quiero que ya la tengas muy bien puesta en tu mente, ¿sí? Está en mi mente. Perfecto, muy bien. Yo voy a intentar encontrar esa carta, ¿ok? Te voy a preguntar, ¿cuántas oportunidades me puedes dar para encontrar esa carta? Tres nada más. ¿Tres nada más? ¿Tan poquito? ¿Quieres más? Bueno, está bien, perfecto. No, no, lo que tú digas por mí está bien. Mira, me dices para... Te iba a decir una, pero mira. No, no, está bien, está bien. Tú dime para, ¿ok? Voy a hacerte el naipe. Muy bien, estoy confundiendo el naipe. Ponga ahí tu carta, por favor. Okay. ¿Te acuerdas de la carta, verdad? Sí. Mira que no hago absolutamente nada. Esto es impresionante porque no estoy haciendo nada. Solo toqué una vez, le pusiste la carta por ahí. Y quiero que, por favor, le soples al naipe. Sóplale al naipe, por favor. ¿Te acuerdas de tu carta? Mucho. No hago absolutamente nada, no he tocado. Ajá. Mira bien que el naipe está sobre la mesa, tú solo has soplado. Pero mágicamente aquí una carta se ha dado la vuelta, sin hacer nada. Mira, una carta se da la vuelta y tú me diste tres oportunidades, ¿cierto? ¿Qué número se da la vuelta? No, esa no es. No es, pero ¿qué número es? No. Es el 3, ¿verdad? Ajá. Me diste tres oportunidades. La tercera carta tiene que ser la tuya. Fíjate bien, okay. Voy a contar, ¿ok? Desde acá. Una, dos. ¿Te acuerdas de tu carta? Sí. ¿Es esta? ¡Wow! Sí, la reina de corazones. Muéstralo, aquí está. Y el secreto te lo voy a contar después, detrás del micrófono, si te parece bien. Y espero que la próxima vez que venga me lo hagas tú a mí, ¿te parece? Chévere. Bueno, vamos a aprovechar entonces a irnos a una pequeñita pausa musical. Escuchemos a Diego Torres y Carlos Vives un poquito. Y ya venimos con más porque Andrés tiene un mensaje hermosísimo que darnos sobre la cultura ecuatoriana. Ya venimos. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida, no nos queda otra salida y no lo ves, y no me ves, y en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Asusto en un ratito, yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo, yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Continuamos con este maravilloso mago André Villa, que ya te invito a buscarlo por internet, en sus redes sociales, toda la gama de videos que tiene para ofrecerte. Y quedó al aire, o antes de ir a la pausa musical, una pregunta que nos hacen al 098-924-1277. Dice, ¿de dónde sacan esos nombres tan interesantes de los magos? ¿Hay alguna regla? No, en realidad ya juega mucho tu creatividad y pues lo que te guste, por donde hayas encontrado tú la magia, pues yo creo que es lo que más o menos ya te va inspirando, y el estilo de mago que quieres ser, ¿no? Hay el mago callejero, hay el mago de escenario, mago bizarro, que es de tener miedo, magia cómica, que es la que yo hago, y pues ya vas cogiendo tu estilo y por ahí yo creo que ya vas viendo tu nombre y pues dándote a conocer. Exacto. Bueno, quedó pendiente hablar sobre tu interés en las políticas culturales y la ley de cultura, y tú no te lo pensaste dos veces antes de proponerme este tema. ¿Por qué el interés? Bueno, a ver, vamos a pisar la realidad de Ecuador y dónde estamos. Mira, con este viaje que estoy haciendo por Latinoamérica, buscando más presentaciones y apertura para artistas ecuatorianos, me doy cuenta dónde está el arte y la cultura en nuestro país. Entonces, estudiando un poco, pues tenemos una ley de cultura que no está aprobada hace aproximadamente más de un año, más o menos. Es nueva la ley. En todo caso, como es nueva, pues aún no existen muchos intereses, ni aún, pues, aún existen muchos errores y muchos vacíos. Esos vacíos son los que permiten pues que el artista ecuatoriano esté estancado y no pueda salir. Esos vacíos legales son los que pues afectan los derechos de gestores culturales y de artistas en este país, lo que permite que pues la cultura quede estancada. Entonces, dentro de las posibilidades de uno pues ya queriendo proyectar un poco el arte a nivel internacional, se va topando con estos huecos que existen, y pues por lo que yo considero que es muy importante que toda la sociedad y todos nos enteremos qué es lo que está pasando, cómo no es que nos apoya la cultura en nuestras vidas, en nuestro desarrollo social como país. Entonces, uno puede encontrarse con muchas cosas, muchos fenómenos sociales, como pues el simple hecho de no saludar, por ejemplo, cuando se suben a los buses. Ajá. Algo que parece que uno pues ahí está y que uno no se da cuenta, ¿no? Que no es tan importante. Pero sí es demasiado importante, porque eso demuestra parte de nuestra educación y de nuestra cultura. Y pues si es que nosotros aplicamos correctamente las leyes culturales y hacemos que, por ejemplo, el presupuesto que existe para cultura sea un presupuesto participativo, eso quiere decir que la comunidad se entere de que hay un presupuesto para pues apoyar a programas de cultura, de incentivos de arte y cosas así, nos permite que la educación vaya floreciendo y pues que este país vaya desarrollando a nivel incluso turístico, pues internacional, y vayamos teniendo un lugar. Nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos creando todos los días nuestra identidad. Nosotros, como pues recién cumplimos 10 años, recién hace pocos días fue el 10 de agosto, el día de la independencia de Ecuador, uh-huh. Y pues recordando un poco la historia, vamos viendo que somos un pueblo que es joven, recién está desarrollándose, o sea, recién está pues libre, si se puede decir. Entonces, como tenemos recién unos pocos años, yo creo que pues ahí debería ya entrar un interés netamente social de la gente hacia pues las políticas culturales, hacia el desarrollo cultural de nuestro país, y eso que permita pues un avance social, pero yo creo que pues ahí radica una brecha que está muy abierta y lastimosamente en este país es muy evidente, y es que es esta falta de comunicación, esta falta de interés, por ejemplo, en las políticas culturales. Solo por poner un ejemplo, quiero entrar en un ejemplo que es muy importante y que me parece que lacera mucho los derechos de varios artistas y gestores culturales. Es que, por ejemplo, la ley que tiene ya un año de vigencia, en un artículo 118, si no me equivoco, redacta que pues no estamos libres de impuestos o pagamos cero de impuestos los artistas y gestores culturales que estén en una lista que mediante decreto el presidente emite. Okay, esto está incluso en el Código de Régimen Tributario, donde dice que no pagamos impuestos, que tenemos que grabar con cero. Una cosa tan sencilla, tan simple. Yo vengo 11 años, como te dije, haciendo magia. Vengo 11 años pagando impuestos. Y en el arte no es que se gane, que yo sea millonario y que esté ganando $1,000 mensuales. No, no es así. Entonces, es como que a duras penas tenemos para comer y nos alcanza para... Pregunta a todo ecuatoriano. Dime, ¿qué artista ecuatoriano que se presenta en teatros y que vive netamente del arte vive bien? O tiene una vida digna, por lo menos. Entonces, aquí la ley ya prevé cosas, pero pues no hay interés, porque nos interesa lo mismo de siempre, pelear con el que piensa diferente, con el que está pensando en una ideología diferente, y pues ya nos damos cuenta que el desarrollo social mundial no está en el que piensa diferente, sino en simplemente pues hacer que las instituciones y que las leyes se cumplan al pie de la letra, nada más. Que todas las instituciones cumplan su pie y nada más. O sea, no me importa si es de derecha o de izquierda, no me importa. La idea es que se cumplan las leyes y con esto pues desarrollamos socialmente. Y pues hice un llamado pues al presidente, al Ministerio de Cultura, para que pues presionen y se emite este decreto con este listado de los artistas que no pagamos, que no tenemos que pagar impuestos, ¿okay? Que no tenemos, que tenemos esta motivación tributaria por parte del Estado y que se cumpla, nada más. Entonces yo creo, por ejemplo, este es un ejemplo, nada más, ¿okay? Y de los límites que nos permiten para nosotros vivir netamente de él. A mí me toca vivir, como te digo, mira, gracias a Dios tengo mi profesión, gracias a mi padre que está aquí presente, quienes pagaron mis estudios, o me ayudaron pues en gran parte del pago de los estudios, y pues eso es un privilegio. Sí. Pero si no, créeme que yo estaría pues mucho peor, ¿no? Pues, o sea, realmente para salir un mes no se puede, no se puede vivir del arte. Entonces yo sí hago un llamado, pues porque cuando hay artistas buenos, aquí la gente, estamos en la mira internacional. Aquí viene más turistas, crecemos más, nos desarrollamos más, y como sociedad no tenemos tanto odio, nos tenemos un mejor comportamiento, una mejor educación, y ya pues nos despertamos pues sí con los mismos problemas, pero pues con otra actitud, con una actitud que identifica al ecuatoriano, y cuando digan, vea, ese es un ecuatoriano, porque tiene esa actitud bien valiente de a pesar de los problemas sigue luchando, ¿entiendes? Entonces todo esto viene por las políticas culturales y que como artistas también desconocemos. Y ahí la profesionalización. Sí, básicamente entonces estamos hablando de concientizar y que se cumplan las normas. ¿Cuáles son las nuevas herramientas para la profesionalización del artista ecuatoriano? Mira, dentro de esta misma ley ya se pueden encontrar ciertas estructuras y parámetros que nos permiten darnos ítems para profesionalizarnos como artistas. Y una de las cosas que yo veo aquí normalmente que no hacemos todos los artistas es, por ejemplo, la circulación de contenido, ¿okay? La creación de público, las formaciones de público. ¿Qué es una formación de público? Es salir y a mi barrio y ir a dejar, mira, que hay un teatro, vea, tengo una presentación aquí, digamos, me presento aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura, paso por el barrio, yo como artista motivando, haciendo activación a la persona, a la gente, diciendo el interés, dice, mire, aquí hay cultura, usted que va a desperdiciar $7 en un cine cuando aquí le puede tocar a los artistas, está cerca, o sea, venga, opine, hable, hagamos políticas culturales. Esa es la formación de público, eso es una herramienta fundamental, pero aquí los artistas se dan por, dicen, tengo una presentación y hacer que capaz un arte en las redes sociales, poner un flyer y ya está. Y hasta queremos que llenar por completo el Coliseo sin hacer nada de publicidad y promoción, pero a nivel público, salir a la gente y decirle, vea, aquí hay teatro, aquí hay cultura, venga, este fin de semana. Entonces esa es una de las cosas, la circulación de contenido, pedir a la ley, a las autoridades, a los gestores culturales, que pues nos ayuden con la circulación de contenido. Si es que uno está produciendo, pues que nos permitan, mire, por ejemplo, el espacio que tú me estás abriendo ahorita, gracias, de verdad. O sea, sabes lo difícil que a veces es para muchos artistas encontrar estos espacios. Es muy, muy complicado, cuando estos deberían ser los espacios para los artistas y que se viene por los artistas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay estas herramientas están en la ley, y lo que tenemos que hacer los artistas es enterarnos de eso y ponderar eso como prioridad para todas las presentaciones que hagamos, para donde queramos hacer, pues ya hacernos respetar, a unirnos, uh-huh. Y pues que nuestra palabra se dé a conocer, ¿no? A ver, Andrés, nada más nos queda 2 minutos, bueno, menos de 2 minutos. Cuéntanos brevemente sobre todo este esquema de trabajo que tienes programado de aquí a diciembre. Bueno, a mí, como te digo, te das cuenta, mi interés es mucho con el desarrollo social y con las políticas sociales y estas cosas. Pues yo estoy emprendiendo 2 proyectos. El primer proyecto es hacer la ruta cultural por Latinoamérica con el Andrés Más Allá de la Magia, lo que a la gente que está escuchándonos, por favor, metas en YouTube, en Facebook, ponen Andrés Más Allá de la Magia y encuentran todo mi trabajo, en el cual lo que intento hacer es estar en 7 países de Latinoamérica y buscar contactos de auditorios, teatros, casitas culturales, para que artistas ecuatorianos del próximo año se puedan presentar en estos países, y artistas de esos países, grupos culturales, se puedan presentar aquí en Ecuador. Este es el primer proyecto con el que estoy trabajando netamente este año, y pues ya esperamos terminar en Argentina, y como te digo, en unas semanas ya pienso bajar para allá y pues completar la segunda parte de este sueño. Se está haciendo incluso un documental del mismo. André Más Allá de la Magia, ya pueden ver ya todo eso. Y el segundo proyecto, que pues este proyecto es para el 2019, que también va pues en marco del desarrollo social, es el Teatro de mi Barrio, qué hermoso sería que pues cada barrio tenga un teatro, si sea pequeño, y permita a artistas locales presentarse y salir un poco más, y pues eso, imagínate que venga más turistas y que venga más gente, se entera que hay artistas aquí, pues en todo barrio tiene su teatrito. Eso permite el desarrollo económico y pues nos permite ayuda a conocer, crecer, ¿no? Exactamente, a nivel internacional, pues a saber que aquí la gente viene y no solamente tiene, por poner el teleférico, el panecillo y la mitad del mundo, no tiene solo esas opciones, sino que hay un montón de arte regada por todo lado. Vayan y vean grandes artistas que se están presentando. Ecuador tiene tanto talento, pero no sabemos cómo potenciarlos porque estamos peleando individualmente. Es así. Ya deberíamos estar colectivamente. Bueno, André, muchísimas gracias por tu compañía. Por favor, un número telefónico donde te podamos contactar. Muchas gracias. Es el 0984-25-1287. Muy bien. Ahí nos escuchaba a André, quien nos regaló un arte, una magia y muchos conocimientos. Muchas gracias, Karina, de verdad, no sabes cuánto esto me está ayudando y me sirve para que más gente se entere del trabajo que están haciendo muchos artistas en este país. Gracias por este espacio, gracias por pues esta entrevista, de verdad la pasé muy bien. Gracias a ti, André, y ahora vamos a escuchar un tema musical, Alexandra Cabanilla, qué bonito, y al regreso venimos con más de Tu Mejor Versión. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La alfombra roja está lista. Para la entrega de la presea y premio nacional Carlota Jaramillo. A la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018. Participan artistas invitados y personajes patrimoniales. Edgar Palacio. Super Trío. Santiago Herráez. Carlos Grijalva. Ballet Sayani. Banda Municipal. Dani Pino. Danzantes de Pujilí. Saita Carnaval de Guaranda. Chagras de Machachi. Cantores de Cayambe. Y la Mama Negra de la Tacunga. Jueves 30 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre con invitación. Mayor información en la página del Facebook El Ecuatorianísimo. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música. Esculturas. Cine. Teatro. Danza. Literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y hoy seguimos saboreando la vida porque este programa es realizado especialmente para conocer artistas ecuatorianos. Anteriormente conocimos al mago André Villa y en esta parte del programa nos acompaña Saiwa Chuji, quien es cantante ecuatoriana, está iniciando, actualmente estudia teatro y artes digitales en los Estados Unidos, y cuando la conocí no dudé ni un momento en invitarle al programa porque tiene una voz encantadora. ¿Cómo estás, Saiwa? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a tu canal radial. Estoy emocionada de estar aquí. Con gusto, siempre es un placer pues dar a conocer a talentos como tú. Y bueno, me gustaría que comenzáramos a conocerte, ¿no? Porque digamos que te has hecho algunas presentaciones, pero tal vez muchas personas todavía no saben de ti. Particularmente me comentabas que te gusta mantener la tradición. Cuéntame cómo inicia tu proceso en esta carrera artística y por qué te quieres ir justamente en la cultura ecuatoriana. Yo empecé como a escribir mis canciones, a meterme como más a la música hace un año, justo cuando estaba allá. Tuve la inspiración de un amigo y entonces decidí que quería que todas mis canciones tuvieran el idioma quichua, porque de alguna u otra manera las canciones influencian a los oyentes, y como ahora el problema actual es que bastantes jóvenes aquí no están hablando el quichua, o en otros lugares del mundo como que los idiomas nativos se están perdiendo, entonces creo que a través de la música es una buena manera de preservarlo, y es por eso que siempre trato de sobresaltar el idioma quichua en mis canciones. Y frecuentemente, pues, tus canciones son con este idioma, ¿no? Las presentaciones que has hecho, lo has hecho con este idioma. De hecho, hace unas pocas semanas, tal vez una semana, te presentabas en Otavalo, ¿no es cierto? Sí, fue ayer, realmente. Ah, fue ayer, no fue la semana pasada. No, fue en el Festival de Peguche que me invitaron. Fue no, Festival de las Cometas. Ajá. En Peguche, y habían otros artistas locales. Entonces ahí también tuve la oportunidad de tocar y y fue bastante divertido. En el también toqué hace como un mes en el Inti Raymi de Tungurahua, organizado por el movimiento indígena de Tungurahua, y sí, eso, he tenido esas dos oportunidades de tocar aquí en... ¿Y cuándo empezó tu entusiasmo por estudiar teatro? Porque hace poco me comentabas que el de cantar fue hace un año inspirada o ayudada por un compañero tuyo en los Estados Unidos. Pero la actuación, ¿cómo llegó a tu vida? Bueno, yo siempre estaba interesada como en las artes, en la música, en el cine. En la música siempre canté desde que era más niña, pero nunca lo hice de una manera más profesional, como crear mi propia música. En la actuación me empecé a involucrar a partir de los 12 años, y salí en un cortometraje aquí de leyendas y mitos de aquí de Quito, y a partir de eso estuve como un poco involucrada en teatro en el colegio, en cursos de fuera. Recientemente estuve en el foro de teatro espontáneo aquí en Latinoamérica, y allí fue donde nos conocimos, y justamente nuestra amiga Ángela, con quien nos regresábamos a Quito, pues nos está mandando saludos, así que besos y saludos para ti, Ángela, gracias por escucharnos. Sí, y como te comentaba, decidí seguir actuación porque siento que la actuación abarca lo que es la música. Uh-huh. Actuar, hacer, bailar, que también me encanta bailar, y entonces me decidí por eso, y también sigo haciendo mi música como, aunque no estudie, lo hago como por mi cuenta, porque, bueno, a veces creí que, o sea, no es necesario como estudiarlo para hacer lo que te gusta hacer también. Bueno, es verdad, porque así lo decía André, quien hace ratico nos acompañaba, pero quiero que la gente pueda escuchar tu maravillosa voz. Regálanos una canción. Claro, con mucho gusto. Ya, esta canción la compuse cuando estuve allá, fue mi primera canción, y transmite sobre lo que sentía en ese momento cuando recién me aparté de mi familia. Ya, y entonces se llama Here I Am. Chicken, come here, yes, please. Qué lindo, bravo, bravo, bravo, mucho bravo. Estoy segura, segurísima que muchos que nos están sintonizando estarán ya enamorados de esa voz. Saigua, mira, nos hacen una pregunta al 098-924-1277. ¿Tu música tiene alguna fusión con algún ritmo en particular? Bueno, he tenido como varias influencias de música pop o balada. Aún estoy en ese momento de exploración como de los géneros que me gustaría tocar. En este momento no sé cómo definiría mi música, supongo que como un pop suave. Ajá. ¿Y te gustaría de pronto enfocarte en algún ritmo en particular o por ahora estás probando? Creo que siempre me ha gustado el pop, pero sí quiero fusionarlo también con algunos ritmos andinos o el blues también, que me gusta, pero o sea, me gusta igual la exploración y la fusión de la música, entonces estoy en ese momento de exploración. Me decías antes de iniciar el programa que tenías dos canciones propias y un covers. En este caso, ¿esta era? Esta es mi canción, la que acabo de tocar. Y mezcla el idioma inglés con el quechua, ¿no? Quichua, ajá. El quichua, perdón. Ajá, cuéntanos ahora qué nos vas a cantar. Ya, mi siguiente canción se llama Tierra Querida y esa la compuse cuando vine acá hace poco tiempo. Ajá. Y se trata acerca de el acercamiento de uno con la madre selva. Okay. Sí. Escuchemos. Sí, esto se llama Tierra Querida. Emprendí un viaje a la tierra del sol y descubrí los colores que escondías en tu interior. Pa pa pa. Y tenemos a Saiwa Chuji, quien es cantante ecuatoriana, está iniciando en esto y justamente me gustaría que nos comentaras, porque recientemente ya estás a punto de regresar a tu escuela de teatro y artes digitales en los Estados Unidos. Entonces cuéntanos cuáles son tus planes al regreso, ¿okay? Con respecto a tu carrera profesional de cantante. Sí, bueno, ya empiezo, voy a empezar el tercer semestre y lo que tengo planeado es involucrarme en más eventos musicales en el campus. Va a haber un festival que se llama Vintage Days, que dura 3 días y vienen artistas de Fresno, de la ciudad en la que estoy. Entonces quiero estar en ese festival, quiero también como seguir componiendo, y he conocido a personas dentro de mi carrera que están involucradas en cosas, en programas de la televisión. Entonces espero que tengan la oportunidad de salir en uno de esos canales y pues seguir componiendo. Estoy componiendo otra canción que espero que ya esté lista pronto. Y sí, también con respecto a la actuación, espero que sea partícipe de una obra teatral que va a haber que hay varias en el siguiente semestre. Uh-huh. Quiero hacer ambas cosas, como la actuación y la música son dos cosas que me encantan. Ajá. Para finalizar, Saiwa, me gustaría que respondiéramos a esta pregunta que nos hacen. ¿Qué tan difícil es mezclar la rima de la lengua inglés con la español y además con la quichua? La rima. Bueno, sí, el inglés y el español es como más fácil rimar en las letras. A veces el quichua se puede alargar bastante y me toca cortar. Pero lo que tengo que hacer es como escribo la letra, lo que yo quiero decir, y luego simplemente mido los compases del tiempo y voy modificándolas. Así se puede modificar. Ajá. Bueno, entonces ya estamos llegando al final del programa, pero no me quiero despedir sin que nos dejes una canción como de fondo para ir despidiendo, agradeciendo a todos, por supuesto, la sintonía, y esperando que el próximo lunes nos acompañes nuevamente. Por mi parte, chau chau y hasta la próxima. Por favor, aprovecha para despedirte y cantarnos nuestra última canción. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción es el cover de Hey Jude por los Beatles, versión quichua. Tengo un canal en YouTube en donde pueden encontrar más de estos covers, y quise hacerla en quichua porque es una canción famosa y quería escucharla en quichua y así que más gente la pueda escuchar, como mucha gente la escucha. ¿Dónde te consiguen? ¿Por YouTube? En YouTube pueden ingresar mi nombre, Saiwa Chuji. Okay. Se escribe Saiwa, es mi nombre, y ahí está mi canal. Perfecto, muchas gracias. Ya, a ver. Shai han amashira kaichu chukta kita pishpalichi shungupi chuhai tayuri hipalichi spakalaringi shai han amaman chaichu hankashi Wait.